fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no conjuga. Muy buenas noches, familia de Cana. Aquí comienza esta hermosa locura que hemos llamado Everton Radio. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Soy Marcelo Perotti en la conducción y aquí me acompaña el otro decano, Fernando Bossi. Antes nos va a acompañar el presidente del club, Marcelo Fortes. Subiendo la cuesta, todo excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Toda la actualidad que nos dejó las fechas mayores del fin de semana a cargo de Fernando Bossi. Toda la cuidad institucional que querés saber de nuestro armado club, el momento nada más. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Tendremos también la visita de Juan Cruz García, que nos hablará de toda la campaña en el federal. Daniela Enríquez, arquera del fútbol femenino de nuestra institución, y Elizabeth Premat, la arquera titular del equipo de primera del fútbol femenino. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Un verdadero placer estar en esta primera emisión de Everton Radio para contar toda la actualidad del decano de la ciudad de La Plata, que viene creciendo en pasos agigantados y que esperamos que el año que viene tenga un año y un salto cualitativo por todo lo que se está haciendo en el predio y también en la sede. Así que la idea de llevar este programa al aire vino de parte de una propuesta que nos llegó a Marcelo, a mí, en la conformación de un nuevo equipo de prensa que tiene el club, con el gran aporte y la coordinación de Martín Vanegas y un grupo de compañeros que a lo largo de estas dos horas de programa iremos conociendo en qué nos van a acompañar. Pero no le vamos a adelantar nada, ya cuando escuchen sus voces y lo vayamos mencionando se van a ir enterando. Y queremos aprovechar en el arranque del ciclo la presencia de uno de los propietarios, dueños, ¿sí?, de la emisora, el señor Martín Tincho Lobazano, que muy gentilmente nos cedió el espacio para poder hacer estas dos emisiones, ¿sí? Porque le contamos a la gente, Marce, vamos a hacer dos programas de lanzamiento. Y se viene un 2017 con todo. Exacto. Dos programas de lanzamiento. Este que estamos emitiendo en la jornada de hoy y el próximo lunes, ¿sí? Porque el centro de este programa se va a dar el próximo sábado, ¿sí? El 10 de diciembre, cuando a las 19:30 horas, en el predio Oscar Pachi Funes, allí en 7 y 629, todo el club cierre el año en la fiesta de fin de año. Habrá DJ en vivo, buffet y una barra para poder disfrutar de una tarde noche como lo queremos, en familia y en el club, para celebrar también todos los logros que obtuvo el club este año. Por supuesto. Hockey, fútbol femenino, todo el crecimiento institucional que ha tenido el club, explota de gente todos los fines de semana. Sí. Y eso nos llena de alegría. Sí. Marcelo es una parte muy importante del club porque es una de las personas que ha permitido que se vayan conectando los diferentes deportes y las disciplinas. Él desde el buffet, desde su labor en la subcomisión de hockey y ahora en la conducción del programa, ha ido hilvanando muchos hilos para que nos vayamos conectando un poquito más. Y esta emisión sea posible en realidad. Cuando uno acerca al predio lo ve a Marcelo con la chomba de Everton recorriendo la cancha infantil, la cancha de hockey, de pronto yendo a ver si qué pasa en la jornada de juveniles los domingos, atendiendo a alguien en un buffet, preparándote un chori. Bueno, todo eso hace a que hoy nos sintamos un poco más unidos y con Marcelo podemos llevar adelante este programa. Pero como lo decíamos, lo teníamos a Martín y queremos agradecerle, Martín, por el espacio, así que muchas gracias. Y en llegar acá y encontrarnos en la pared de este lado de la pecera, el escudo preparado por el tucumano Eduardo Morales, porque es altamente reconocible, que dice un siglo de historia, 1905-2005, cuando fue el centenario de la institución. Bueno, buenas noches, gracias Marcelo, gracias Fer por dejarme estar presente acá en el primer programa del club de que soy hincha. Estuvo desde que arrancó la radio el escudito, entonces hubo fotos, se la mandé a Gonzalo, se la mandé al presidente actual, al negro Michael, y le dije, mira, este va a estar siempre, y espero que alguna vez podamos armar un programita del club. Sí. Nunca se pensó que iba a ser tan rápido, así que bueno, para mí un honor tenerlos acá, un placer gigante que, bueno, puedan estar con algo del club que yo quiero tanto, así bueno. Que bienvenidos y les tengo toda la fe. Muchas gracias Martín. Bueno, en el programa de hoy vamos a repasar un poco, como lo decía Marce en el comienzo, toda la actividad de lo que dejó la jornada del sábado con el partido de mayores, en el empate 0-0 frente a Villamontoro. Fue la última fecha de los más grandes, ¿sí? Sí va a quedar una fecha pendiente para juveniles e infantiles, que en estas horas en la liga van a estar definiendo si se juega el jueves, ¿sí? 8 de diciembre, el viernes 9 de diciembre, el sábado 9 de diciembre o el domingo. Cualquier cosa puede pasar. En el fútbol argentino es así. El fútbol argentino es así. Y la liga tiene también algunas complicaciones un poco más profundas, por decir de una manera. Pero también vamos a repasar la actualidad del Federal B, donde Everton cumplió una campaña histórica. ¿Sí? La mejor de la historia. La mejor de la historia. La puntuación más alta, la mayor cantidad de partidos ganados en forma consecutiva en el final del... Un tercer puesto brillante de los chicos a un punto de la clasificación, detrás de dos grandes que proveen mucho dinero a sus jugadores para pasar a la ronda siguiente. Contratan jugadores profesionales, nosotros, los nuestros, son todos laburantes del fútbol y de la vida, y bueno, y un tercer puesto brillante. Y para hablar de esto, justamente, de este presente, tenemos a uno de los jugadores que lo hablábamos con Marcelo en la previa, es de los que más han crecido, no en este federal, sino en los últimos años, ¿sí? Así que, quien fue capitán durante buena parte de la temporada, hablamos de... Juan Cruz García. Sí. Como hincha, viéndolo del alambrado, creo que es uno de los jugadores que más creció en este proceso. Todos los chicos crecieron. El primer año de federal fue muy duro, físicamente estaban quizás hasta lejos de los jugadores potentes que vienen de los clubes del interior de la provincia. Los chicos se adaptaron bien y hoy los respetan. Hoy entran a la cancha respetando a Everton. Al principio eran la cenicienta, la niña bonita del torneo. Hoy ya es uno de los clubes a respetar. Y más adelante, también como lo decía Marce, vamos a repasar un poco la actividad de una disciplina que es novedosa para el club porque funciona no hace mucho tiempo, recién este año se incorporó. Hablamos del fútbol femenino y a través del trabajo de Dayana Hilari, que es la encargada de nuestro programa, de llevarnos las alternativas. Hoy no pudo estar presente por un problema de estudio, así que tenía que estar con los libros en mano y no pudo estar. Pero vendrán la arquera titular y capitana de la primera división, hablamos de Elizabeth Premat, y también la arquera de la reserva, ¿sí? Dayana Enríquez, un equipo femenino que terminó su participación el último domingo con la 13ª fecha, perdiendo 1-0 en la primera frente a San Lorenzo de Villa Castells, pero que tuvo un buen torneo dentro de todo, promediando mitad de tabla, un escalón por encima. Y para quienes estamos todos los fines de semana en el club y viendo las fechas de los torneos femeninos que se juegan distintas jornadas, el crecimiento fue muy importante, cada vez más público acompaña a los partidos, se juegan una jornada triple, ¿no?, con 6 uh-huh. equipos, y cada vez más público viene a ver el fútbol, está en constante crecimiento. Sí, y algo particular de lo que marcás es cuando en el predio coinciden actividades, a la vez explota de gente. Explota de gente, sí. Ha llegado a coincidir jornada de federal con Liga Amateur, con fútbol infantil del IFI, ¿sí?, y Liga Amateur de fútbol femenino. Y el año que viene va a estar el hockey. Claro. Se va a agregar esa actividad. Pero de hockey no queremos hablar demasiado, porque va a ser el punto fuerte del próximo programa con todo el crecimiento que se viene, porque si bien el equipo fue campeón recientemente del torneo de Cuenca del Salado, así que vamos a tener el próximo programa invitados especiales para repasar la campaña y lo que significó el título, pero también nos vamos a enfocar la próxima emisión en lo que será la instalación del césped sintético. Algo para lo que falta verdaderamente poco. Si uno estima más o menos que para marzo. Poco en días, bastante en dinero, pero estamos en el proceso. Bueno, pero hay que colaborar. Por supuesto, sí. Por supuesto hay que colaborar. Sí. Todo el club ha colaborado y van a seguir colaborando. Sí, de a poquito se va llegando en los números, sobre todo para tener en el 2017 ya instalada así el sintético, que va a ser un salto de calidad y de cantidad en gente para sumar al decano. Y algo que deslizamos así como al pasar, pero ¿por qué no? Además del hockey femenino. El hockey masculino. Sí. Que es una cuenta pendiente del país, en realidad. El 85-90% de los federados son mujeres, varones cuesta un poquito más, sobre todo somos futboleros los argentinos. Sí, y lo relativo y raro que tiene esa situación es que ese 13-15% de varones que practican hockey tienen una medalla de oro colgada en el pecho con el título reciente que obtuvieron los Leones, ¿sí? Con la conducción de el Chapa Retegui en Río de Janeiro. Eso es lo que va a ayudar a que muchos chicos se incorporen al hockey también. Sí, bueno, y también vamos a repasar lo que es la actualidad de la Copa Fausto Bianco en su primera edición de torneo de infantiles que organiza César Sosa, que también colabora Gustavo Fernández, en un torneo que homenajea a una personalidad que del otro lado del alambre siempre fue fundamental para quien es el técnico de primera edición, hablamos de Gustavo Bianco, y que, bueno, lamentablemente este año sufrimos su pérdida todos, pero que de a poco en el club lo vamos homenajeando. Se extraña bastante, era una de las personas con las que yo hablaba siempre antes de los partidos. Era como una especie de cábala. Bueno, así que vamos a repasar un poco lo que es el torneo que terminará el próximo miércoles con la premiación, así que el próximo fin de semana ya tendremos a los campeones y vamos a estar repasando toda la actualidad. Pero no solo de novedades y de situaciones del deporte, de lo que tiene que ver Everton, se trata este programa, sino también de que participe la gente, que participen los oyentes, y preparamos una consigna para que todos se animen a participar. Y no sé si Marcelo la sabe. ¿Sabes que no? Y es raro que no la sepa. Pero bueno, habrá que repasar, que pensar y sobre todo que preguntarle a los más grandes del club, sobre todo los más chicos, para ver cuánto saben, ¿sí? ¿Vos decís los más grandes? ¿Qué decís? ¿Omar Varela? Omar Varela lo debe saber seguro, ¿sí? Pero hay algunos que no son tan grandes como Omar, ¿sí? Lo tienen que tener presente porque además conocen de la historia del decano. La consigna es, ¿cuál era el nombre original del club? ¿Cuál era, Fer? Bueno, es la idea que la gente participe porque vamos a sortear una camiseta de entrenamiento de el fútbol femenino. Para participar del sorteo le pedimos que escriban con el hashtag Everton Radio, ¿sí? Utilizando asterisco Everton Radio a través de las redes sociales de la radio y también las del club. Sí, lo pueden hacer en Facebook a través de Radio Única La Plata 87.9, en Twitter como Radio Única LP. También mandanos un WhatsApp al teléfono de la radio, que es el 221-458-7649. Lo repito para que quede bien claro, 221-458-7649. Y también, por supuesto, en las redes sociales del club, que son el Facebook Everton La Plata, el Twitter también, arroba Everton La Plata, igual que el Instagram, arroba Everton La Plata. ¿Y por qué no nos puede mandar un mail? A prensa evertonlaplata@gmail.com, que nuestro amigo Tincho Vanegas nos va a pasar toda la data. Bueno, ya llegaron las chicas del fútbol femenino, así que me parece que vamos a invertir un poco los órdenes que teníamos. Y antes de esperarlo al negro para dar comienzo institucional, nos vamos a poner a hablar después de la tanda con las chicas del fútbol femenino para que nos cuenten cómo viene la disciplina y cómo viene la preparación de cada uno de los partidos. ¿Sí? Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, llamas. 87.9. Terminada la tanda, tenemos aquí en el estudio a las arqueras de los equipos de fútbol femenino de nuestro club. Estamos con Elizabeth Primata, arquera titular del primer equipo. Y capitana. Y capitana. Y estamos con Dayana Enríquez, arquera de la reserva de Everton, de fútbol femenino. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero agradecer el espacio que le dan al club en general y, bueno, en este momento al fútbol femenino en particular. Sí, muchas gracias por invitarnos además, pero estamos muy agradecidas. Queríamos, aparte de darles la bienvenida, preguntarles cómo fue que llegaron a nuestro club. ¿Ustedes juegan al fútbol antes? Sí, arrancamos, bueno, a principio de año. Me había puesto en contacto con Marcelo y, bueno, yo tenía más o menos la iniciativa de poder arrancar con un grupo de chicas y, bueno, ellos nos abrieron las puertas y les gustó el proyecto más o menos que teníamos planteado y la verdad que arrancamos, bueno, nos cedieron a Hernán y estuvo muy bueno el grupo que formamos. ¿Diana? Sí, arrancamos bueno con Hernán a la cabeza y las chicas propusieron, digamos, como preparadora física a Eli y como ayudante a Pepe. Así que, y bueno, yo jugaba fútbol 5 y me vieron dos de nuestras compañeras que están arbitrando. Y bueno, me ofrecieron arrancar en el club, me contaron un poco cómo era el proyecto, cómo era la idea, cómo estaba compuesto, digamos, de té, cuerpo técnico y demás. Y bueno, así fue como empecé. ¿Y por qué arquera? Me pregunto yo. Porque es un puesto difícil de arquero. Y siempre hablo con Popi o con Maxi Mareco, es un puesto por ahí sacrificado. Es raro que se haya elegido por el arco. Yo en principio, bueno, porque no tenía las condiciones físicas, me cansaba mucho para ser jugadora de campo. Y bueno, arranqué en el arco. Y después me empecé a interiorizar sobre el puesto y la verdad que me encantó. Exactamente. Yo más o menos la misma actitud tuve, porque no rendía y pasamos directamente al arco, creo. Fue algo así. Y el técnico, sobre todo de Elizabeth, es Hernán Bersese. Sí. Nada más ni nada menos. Del equipo en general. Actual técnico también del equipo. Exacto, de la liga. Sí. No sé, habría que repasar si hay algún caso de un técnico que sea técnico de las dos primeras divisiones, del masculino y del femenino. Sí, después le vamos a preguntar a Juan Cruz, que jugó algunos puñados de partidos en la liga, bajo la tutela de Hernán, y que también dirige a las chicas. ¿Cómo es el trato con Hernán? Me parece que le han tomado un cariño muy particular. Sí, yo creo que nos llevamos bastante bien, él nos quiere mucho y tenemos una muy buena relación. Por ahí no es lo mismo la relación que tiene por ahí con los hombres que con las mujeres, ¿viste? Yo creo que es distinto. Sí, la relación en sí es muy buena, él siempre trata de, bueno, primero de inculcarnos el amor por el club, que él lo tiene recontra de dentro, y después, bueno... transmitirnos, digamos, valores de compañerismo, solidaridad, juego en equipo, y siempre hace en realidad un montón de como invitaciones, cosas como para unirnos como grupo, digamos. ¿Qué fue lo primero que se encontraron cuando llegaron a Everton? ¿Y qué sabían antes del club? Del club yo había venido en un partido, sí, de Tolosano y Everton, vine... De hinchada visitante. De fútbol, sí. Masculino. De fútbol hablando. Masculino, ajá. Sí, de la primera. Y la verdad que cuando... ¿Un día de lluvia, no? No, fue un día soleado. Y estuvo muy bueno, no recuerdo ahora el resultado, pero la verdad que estaba muy bueno lo que era el predio, las instalaciones, y eso es lo que me llamó la atención, porque no hay otro club por ahí de la liga que tenga, digamos, semejante envergadura. Eso fue lo más llamativo. ¿Diana? Y no, yo el club lo conocía de nombre, digamos, es un club importante en La Plata, pero nunca había tenido ningún tipo de acercamiento. ¿Y qué sintieron cuando les tocó vestir la camiseta del decano? Fue en realidad, bueno, yo te cuento, jugaba fútbol 5, entonces empezar en fútbol 7 era todo nuevo, y en un club como Everton también era difícil, digamos. Entonces tenía unos nervios bárbaros, el primer partido fue... no me lo olvidó más. ¿Contra quién fue ese debut? Contra Argentino Juvenil. Sí. Ah, lindo partido. Sí. El campeón de todos los torneos que se jugaron en el fútbol femenino de la liga es Argentino. Los cuatro que se jugaron los ganaron las chicas de Citibel. Así. Exacto. Que tuvieron un rival durísimo para comenzar en ambas categorías. Exacto, así fue. Pero bueno, nos pudimos adaptar a lo que fue, a lo que sí, fue la primera A. Y bueno, creo que estamos bastante conformes con lo que hicimos en el torneo. ¿Tienen algún partido que recuerden así con mayor fuerza en la memoria del año? Porque se jugaron dos torneos en el año, el primero separado en zonas geográficas, por llamarlo de alguna manera, no sé si la norte, la sur, la este, la oeste. Después se jugaron Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Bronce, y así se jugó la primera parte del año. Y ahora se separaron categorías. Everton quedó en primera división, ¿sí? En primera A. Y después hubo una segunda categoría. ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo? Bueno, al principio, o sea, pensamos que nos iba a costar un poquito adaptarnos. Bueno, y así fue, y arrancamos de menor a mayor. Por ahí uno de los partidos más relevantes que tuvimos fue de visitante contra Criba. Fue un partido muy parejo, donde Criba, bueno, contaba con varias federadas, y la verdad que Tuvimos una chance y la pudimos meter y terminamos ganando 1-0. Fue un muy lindo partido que nos dejó este último torneo. ¿Cómo es eso de las federadas? Porque es raro. No se animan a explicar a ninguna. Sí, yo lo explico. Federadas son jugadoras que juegan, digamos, en lo que sería AFA. Sí. Y después también juegan y participan en lo que es la liga. Sí, acá lo tenemos a Juan Cruz, ¿sí? Que después vamos a hablar con él. Pero a los varones les pasa eso a diario, porque juegan contra federados o profesionales, en realidad, todo el tiempo en el federal. Así que, para que encuentren alguna similitud a lo que nos están escuchando, eso significa federación. Personas, jugadoras en realidad, que se dedican a jugar al fútbol y que, bueno, como tienen un poco de tiempo, también vienen a jugar un poquito a la liga en algunos de los clubes. Bueno, en Everton no hay jugadoras federadas. El que sí tiene federadas, Criba, Argentino Juvenil. Alianza también tiene federadas. Alianza también tiene. Bueno, aprovechamos a felicitar a la gente de Alianza, reciente campeón de la Liga Metropolitana. La felicitamos. Hay que felicitarlo. Bueno, así hubiera sido Criba, que podría haber sido, fue Alianza el campeón. ¿Les tocó jugar clásico? Porque no sé si Alianza está en la A. Sí, nos tocó esta fecha, ¿no? La anterior. Y bueno, no tuvimos muy buenos resultados. Sí, fue un partido complicado. Ese lo vi completito. ¿Lo viste desde el buffet o fuiste a la cancha? No, fui a verlo a la cancha porque me habían dicho que había jugadoras federadas en Alianza. Ajá, bien. Sí, se notó un poquito la diferencia, un resultado ubicado en contra, 1-7 fue el resultado, no en reserva fue más parejo. En reserva fue duro, pero sí, fue parejo, le hicimos un muy lindo partido. Sí, ahí se vio la diferencia de las jugadoras federadas, justamente se lo vi completito al partido, y bueno, se marcó mucha diferencia con las chicas, pero bueno. Defensas se van a ir achicando con el paso del tiempo. Pero bueno, el fútbol da revancha. El fútbol da revancha. Y este último domingo, digo bien, ¿sí? Se jugó la última fecha frente a San Lorenzo. Sí, en ambas categorías. ¿Cómo fue la jornada? Bueno, fue una jornada intensa por el clima, calor agobiante. Uh-huh, es cierto. No logramos lo que queríamos, que era el triunfo. Y por ahí no logramos transmitir todo lo que hacemos durante la semana. Yo particularmente juego en reserva. Pero bueno, no obstante, se terminó como queríamos, porque estamos muy abajo en la tabla. Pero también resaltar la visión de lo que es reserva en fútbol femenino, ¿no? Porque nosotras tenemos jugadoras muy chiquitas, entonces hay una visión formativa sobre lo que es la reserva. Entonces es darle fútbol a chicas. Chiquitas en edad. De 15, 16, 17 años. Y por ahí a chicas más grandes como yo, que venimos de nada, de cero fútbol. Y juegan contra chicas que también tienen. Entonces por ahí tenemos chicas de 15 años jugando contra otras de 25, 30. Entonces eso por ahí se nota. ¿Y qué esperan para el 2017? Para el 2017 y queremos seguir en este camino de formación, tanto de primera como de reserva, seguir manteniendo el grupo humano que tenemos y bueno, afianzar algunas de las cosas que por ahí nos faltan pulir, sea en lo futbolístico y bueno, y en lo humano también. Lo que no sabemos nosotros con Fernando es si la Liga Amateur tiene proyectado extender las categorías, ¿no? Hacer categorías, aparte de reserva, hacer categorías más chicas. Y la verdad que sería interesante, estaría bastante bueno para todo el plantel. Y además poder quizás en un futuro pasar a cancha de 11 también, eso sería bastante interesante. ¿Se ven jugando en cancha de 11? Nada es imposible. Pues de 7 a 11 hay una diferencia enorme de campo de juego. No, olvídate, bastante. Bueno, Bueno, le damos las gracias por haber venido. Bueno, por ahí una cosita. Sí, por supuesto, más, todo lo que quieran. Nada, contarle que estamos los martes y jueves. Este año, quizás el año que viene, se agregue un día más, 2 horas, de 8 a 10, haciendo jornadas muy intensivas, así que quizás el año que viene se abran para jugadoras, digamos, convocatorias a jugadoras. Tipo ¿no? pruebas, digamos. Todavía no lo sabemos. Bien. Pero bueno, entrenan siempre en el predio, ¿sí? 7 y 629. ¿Sí? Exactamente. Martes y jueves, a partir de las 20 horas. Exactamente. Bien. Preparadora física. Un entrenamiento completito. Sí, sí. Bastante. ¿Está Versés en todos los entrenamientos? Sí. ¿Nunca los desatiende por mirar a los varones? No, al contrario. No, porque los varones entrenan más temprano por igual. Por ahí falta a la primera y para nosotros. Falta la primera. Ahora lo vamos a mandar en cana entonces. Vamos a invitar a la hermana que venga al programa. Bueno, chicas, muchas gracias por haber venido al primer programa. Y bueno, nos reencontraremos más adelante con lo que es el fútbol femenino y que seguramente es una actividad que va a seguir creciendo y convocando gente. Cuando este año, o el año que viene en realidad, Marce ya esté más metido con la cancha de hockey, va a crecer la convocatoria y eso va a ayudar a que sean cada vez más y tengan cada vez más material para seguir trabajando y seguir creciendo. Y con Dayana van a tener su espacio seguro. En el programa. ¿Cómo es la relación con Dayana y Lari? Muy bien. Muy buena. ¿Sí? ¿Es amiga de ustedes o compañera? No, somos todos un gran grupo y nos llevamos todos. Es de la que más protesta en la cancha jugando, ¿eh? ¿Y Lari? Sí. Conoce más el reglamento. Conociéndola a Dayana como protesta afuera, sí. ¿Adentro? No, pero somos todas un grupo y como te digo, poner reserva y primera, lo planteamos como un solo grupo. Exactamente. Y siempre todas tirando para el mismo lado, así que es más fácil todo. Las voy a poner una prueba. No quiero que me conteste, quiero que me hagan un gesto. Okay. A ver. ¿Ustedes saben cuál fue el nombre original del club? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. Bien, bueno, ahora lo corremos a ver porque la idea es que la gente se comunique y participe de la consigna. ¿Cuál era el nombre original del club? Lo tenemos al presidente, Marcelo Fortes. ¿Sabe Fortes cuál era el nombre original del club? No, Matías Mazacane me dice que no. Si no me equivoco, en 1905, perdón. Sí, eso sí, pero... ¿Juan Cruz García? Muy bien, fantástico. Juan Cruz García aporta un dato. Tiene un número, dijo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, un mes, quizás. Bueno, ya dicen demasiado. Y hay alguien que no lo sabe y no puedo creer que no lo sepa. Bueno, se me fue de la memoria. Bueno, pueden participar de la consigna. ¿Cuál era el nombre original del club? Sorteamos una camiseta de entrenamiento que nos trajeron las chicas. Muchas gracias por el regalo del fútbol femenino. El hashtag Everton Radio, ¿sí? A través de las redes sociales del club. Sí, las repasamos rapidito antes de ir a la tanda y de ponernos a hablar. A ver, saquen el número. ¿Con quién vamos a hablar primero? ¿Con el Negro Fortes o con Juan Cruz? Juan Cruz, que se tiene que ir. Sí, porque me dijo que tenía que no cumpleaños, me parece. Ah, muy bien. Uf, hablan de Sergio Bove. ¿No vino Florencia? No, pensé que iba a venir mi amiga Flor, pero debe estar por llegar. El Facebook, Everton La Plata, para comunicarse con nosotros. El Twitter, Everton La Plata también, igual que el Instagram. Y lo pueden hacer en las redes sociales de la radio, ¿sí? Radio Única La Plata, 87.9. El Twitter, Radio Única LP. Y el WhatsApp, 221-458-7649. Y esperamos que nos contesten esta consigna, ¿sí? ¿Cuál era el nombre original del club? ¿Sí? Daniel, vamos a una tanda y enseguida hablamos con Juan Cruz de lo que fue el Federal B. Prisión. noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Radio Única, La Plata, 87.9. Mírenla, mire, mire, mire, mírenla. Mírenla, mire, mire, mire, mírenla. Volvemos a la tanda, nuestro primer programa de la historia del decano. De la historia, ¿eh? De la historia, primer programa de la historia. Programa de la historia donde nos acompaña Juan Cruz García, capitán en los últimos partidos del equipo. Yo diría que casi todos. De casi todos, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Sí, no sé bien la cantidad exacta, pero sí, la mayoría. Capitán, le sacó el brazalete a la hermana. Sí, para mí porque se lo robó de la mosquita de luz. Entonces lo llevaba. Mirá, Gustavo, lo que encontré, le dijo. No, se fue de casa, entonces ella está. ¡Ajá! Y dejó la cinta, ahí está. La abandonó la cinta. Juan Cruz, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación al primer programa. La verdad que para mí es un orgullo y obviamente ni hablar que el club tenga una radio, la verdad que me llena de felicidad porque es uno de los grandes logros que lleva este club a lo largo de su gran historia y sobre todo bueno en este último crecimiento de estos años que la verdad que es inmenso. Estamos hablando con Fer hace un rato de el crecimiento que tuvo el plantel a lo largo de la disputa del Federal B. El primer año que costaba físicamente jugar contra rivales semiprofesionales o profesionales algunos. Recién decíamos que uno de los jugadores que más creció, por lo menos yo viéndolo de alambrado como hincha, como futbolero, es Juan Cruz. Le agregó dinámica al juego, el toquecito que le gusta a él jugar, jugar a un toque, jugar la pelotita, le gusta mucho la pelotita, Juan Cruz, ¿o no? Sí, puede ser. Me han castigado igual por eso, ojo, pero... Pero nada, sí, la verdad que en estos últimos años he crecido mucho, tanto yo, bueno, como todo el equipo, y está en los resultados, ¿no? Haber terminado un punto del equipo que hoy en día es finalista de semejante torneo, la verdad que nos llena de orgullo, como te dije anteriormente, y también nos da a entender que estamos ahí, estamos un pasito de poder seguir haciendo historia, y es lo que, bueno, a uno le entusiasma para seguir haciendo semejante esfuerzo. Durante un año entero, sin vacaciones, entrenando todos los días, pero bueno, si los resultados son estos, bienvenido sea y bueno, veremos a ver qué pasa el año que viene. ¿Qué es ese poquito que falta, Juan? Y qué sé yo, ese poquito, si lo supiera ya lo hubiera agarrado antes y ahora estaríamos hablando otra cosa, pero nada, yo creo que el tema de la experiencia es lo que para mí realmente no, por ahí lo estamos obteniendo ahora eso. Creo que el haber terminado un punto de Independiente para nosotros fue fundamental. Más allá de no haber clasificado, demostramos en estos últimos 5 partidos sobre todo que se puede. Haber ganado 5 partidos seguidos en semejante torneo para nosotros es muy importante, no solo por el hecho de, por ahí otro de afuera dice, ah, bueno, si ganaron los últimos 5 partidos, pues se gana afuera. No, para nosotros todo lo contrario, es muy importante porque nos da a entender que para el año que viene se puede, hay que limar algunos pequeños detalles que hoy en día te puede llegar a decir, no sé, 2 o 3 partidos que por ahí, no sé, o te relajás o por ahí en pequeños errores, o a su vez también son pequeñas cosas. Por ejemplo, no sé, fuimos a Bragado a jugar y uno de mis compañeros, supuestamente titular indiscutido, no pudo viajar, terminó jugando otro de los chicos en lugar de él, que no era el puesto de él, y bueno, por esa cosa de la vida tuvimos 2 errores justos en esa misma posición, que por ahí otro equipo no los tiene, porque al vivir del fútbol, ese chico no iba a trabajar, iba a jugar, entonces... Cuando ves la tabla, ese puntito, pensás en los partidos que se te escaparon en un momento, decís, sí, oh, justo contra este vengo a empatar o perder. Juan Cruz no quiere hablar de nombres, me parece, pero está hablando de Pesa, así que no pudo estar en el lateral, tuvo que ingresar, si no me equivoco, Massi a la mitad de la cancha, claro. Y el Negro Ibáñez fue de 4, una posición que no es la del Negro, no, y sufrió, el, no él solo, sino el equipo, porque no tenía digamos las características para hacerlo, y por esa zona justamente... porque el equipo que terminó quedando mal parado, vinieron los 2 goles. Un partido que Everton había arrancado ganando a los 5 minutos con un gol bárbaro de Matías Chapeta. Si no me equivoco, una jugada que hicieron colectiva por derecha, la meten al medio, la aguanta muy bien el Mono y llega Matías casi en la medianona del área y con la cara interna del pie derecho la pone contra el palo, nada que hacer para el arquero. Y estaba bien Everton hasta que, bueno, empezaron ciertos desacoples contra el rival, que después uno mira la tabla y encuentra que terminó en la mitad, que no terminó peleando nada y que incluso dejó al entrenador en el camino. Por esto de la exigencia que tiene el torneo para otros equipos que y lo que le da mayor valía a lo que hace Everton con esta permanencia. Porque uno repasa y no es una permanencia de un año, sino que hace 4 o 3. 4. Son 4 torneos en 3 años consecutivos que sigue participando. Por eso hoy se ve en la cancha que los respetan, ya no son la cenicienta del torneo. Hoy sí, los rivales respetan. Ni hablar. Y además se suman otros rivales también, como es el caso de Racing de Bavio, que uno, bueno... así como en su momento a nosotros nos tiraban encima la experiencia a otros equipos grandes, hoy en día nosotros nos aferramos a eso y contra este tipo de rivales, como ya sea Racing de Bavio, rivales que por ahí juegan en el Argentino C y terminan o son invitados o clasifican al Federal, nosotros tratamos de hacer lo mismo que nos hacían a nosotros, con la experiencia, con la tranquilidad, tratar de jugar con eso que lo obtuvimos con el paso de los años y bueno, tratar de sacar esas diferencias que en sí parecen pequeños detalles, pero que son muy importantes porque son las cosas que te definen los partidos. Pero hoy cierran mejor los partidos que en torneos anteriores, lo que se han cerrado partidos duros como con Linqueño, por ejemplo, o el triunfo en Lincoln. Lo cerraron y lo mantuvieron y no se achicaron, no, les tiraron todo el cañón encima y lo mantuvieron. Además, lo pueden haber ganado mejor todavía. Sí, la verdad que esas son cosas que bueno, que uno va, como te dije recién, con el paso de los años, los distintos partidos, uno va aprendiendo de a poco y al adquirir esas cosas, por ahí uno ya va, toma cada partido diferente, ¿no? Vos sabés ya cómo jugar con Camioneros, cómo jugar con Independiente Chivilcoy, cómo jugar de visitante con el Linqueño. Es decir, te puede pasar, vos planificás el partido de una forma y te puede pasar que salga totalmente distinto, ya sea por las condiciones climáticas, por el rival, capaz que nosotros nos levantamos en un mal día. Pero bueno, ya con estos 4 años ya uno va sabiendo, ya conoce a los jugadores, conoce al rival, conoce a la cancha, nos conocemos nosotros mismos, sobre todo en este torneo, que es tan complicado y a su vez el hecho de exigirnos día a día con el tema del laburo y todo, bueno, uno también va con esa experiencia, va como yo te dijera, de a poco va ahorrando las energías para, bueno, para el fin de semana tirar toda la carne al asador y bueno, que sea lo que Dios quiera y ahí nos jugamos la vida. Se mantuvo la base estos 4 años del equipo que ascendió entre Algarrobos. Se agregaron algunos chicos, recién decían Pesa y algunos otros más que levantaron el nivel, que los jerarquizaron. ¿Y qué expectativas para lo que se viene? Federal arranca en mitad de año. Sí, lo difícil que tiene el Federal es esto quizás, porque terminó no hace mucho, era cuestión de un mes. Sí, un mes. Y ahora para arrancar de nuevo quedan casi 7 meses. Incluso uno no sabe ni en qué zona va a estar ni contra qué rivales se va a jugar, porque capaz que se reforma todo. No saben los equipos de primera división en el fútbol argentino cuando termines el torneo de 30 qué les depara, y para las categorías de más abajo es todavía más compleja pensar la organización. Eso es difícil pensarlo, porque ahora uno cómo se prepara para jugar el próximo año. Mira, por sobre todas las cosas, lo primero que pensamos nosotros es en descansar. y a su vez en ese descanso también, que tampoco es que nos vamos de vacaciones a Miami, es hacer fuerte otro tipo de cosas en la vida de cada uno. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, damos el ejemplo de mi hermano. Mi hermano tiene un estudio contable, tiene familia, vive con su mujer, con su nena, tiene labura en educación. Entonces uno al dejar de entrenar dice, bueno, sí, ¿qué haces? ¿No vas a entrenar? ¿Te vas a dormir a tu casa? No, no te vas a dormir así. Seguís laburando, metes más horas de laburo, más horas con tu familia. Entonces, en ese sentido, cuando yo digo que uno se hace fuerte en sus cosas personales. Es decir, yo tengo un bar, por ejemplo, entonces en su momento mi hermano, que era mi otro socio, se la bancaba cuando yo me iba temprano, me iba a las corridas temprano y llevaban todos los entrenamientos tarde a entrenar, te llevaba mínimo 15, 20 minutos tarde. Bueno, terminé de entrenar y lo primero que hice fue agradecerle a cada uno de ellos y quedarme el resto del tiempo que me tenía que quedar, porque no lo hacía antes, porque entrenaba y ahora lo hago. Entonces aprovecho por ahí ese tipo de cosas. Aprovecho para salir a pasear con la familia, con mi novia, con mis viejos, con mi hermano, me quedo laburando. Son distintas cosas que por ahí uno desde afuera no se ven. Uno dice, termina el torneo, listo, termina el torneo, se van de vacaciones, no quieren jugar. O por ahí está la liga y vos decís, no, ¿qué van a querer jugar estos pibes? Y el sábado, quieras o no, dos o tres, nosotros estábamos jugando con Montoro, engancha a Montoro. Cierto. Entonces por ahí en esas pequeñas cosas son las que yo es decir, yo valoro y me aferro a esas cosas para el año que viene seguir con más pila todavía, porque ni hablar que a mí me hubiese encantado, en vez de estar jugando en la liga, estar jugando con una semifinal con Independiente Chivilcoy, ponele, que estuvimos ahí nomás. De hecho, los dos semifinalistas fueron Independiente y Caminero, que jugaron en nuestra misma zona y estuvieron a un punto, y a, creo que a cuatro puntos estuvo Caminero. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, así como se lo dije el sábado a los chicos en cancha Montoro, si yo estaba ahí era porque quería y porque me gusta jugar con ellos, me gusta defender los colores de Everton. No lo hice ni porque me lo pidieron, ni porque, no sé, ni porque me pagan, ni por una obligación o porque me sentía yo en la obligación de responderle a los... no, mi obligación era propia. Yo sabía que el sábado jugaba Everton y tenía que estar ahí porque me necesitaban, porque yo quería. Por un cúmulo de cosas, yo sabía que tenía que estar ahí, pase lo que pase. Juan Cruz recién nombró a la familia. La familia uh-huh. García los sí. acompaña siempre, por ¿no? supuesto. Se la agradece a todos lados, están siempre presentes. El domingo bien temprano, cuando se juega los domingos, sale el auto de la familia García. Aprovechamos para mandar un saludo antes que me maten, porque ya me avisaron, aparte, que si no le mandaba saludos, que no vuelva directamente. Igual mandá saludos de a uno por las dudas para que no haya... Sí, no, bueno, a mis viejos, a los dos... me saco el sombrero cada vez que hablo de ellos. La verdad que en lo que es Everton, bueno, creo que todo el club los conoce ya, sí. Por una cosa o por otra, por escuchar a mi vieja y puteando en el alambrado o porque están todos los días, la verdad, en cada partido, cada vez que queda una mano ellos están. Entonces en ese sentido yo digo que son lo mejor que tengo. Vamos a sumarla a mi hermana, así no se pone celosa. Por supuesto, sí. Que también cada partido, cada vez que puede, ella estudia, trabaja conmigo también, me da una mano al bar. Bueno, a mi novia, ya que está, si no, ahí sí se va. Ahí se podría, en serio, claro. Agradecerle a ella también, que siempre me apoya. Y bueno, ni hablar que a mis hermanos, mi otro hermano, por ahí no lo conocen todos porque no está en la cancha, no va a ver los partidos, pero es el que se queda laburando por mí, haciendo horas además, bancándome para que yo pueda ir a entrenar. Y bueno, ya que estamos, le mandamos saludos a las chicas del fútbol femenino, porque wey, por ahí alguien se mezcle, se prende ahora en la radio y va a decir, che, ¿qué le pasa? ¿Te manda saludos? No, bueno, las chicas estuvieron recién y ahora me pidieron a que le mande saludos a las demás porque si no se iban a enojar. Ah, está bien, bueno, está cumpliendo con un pedido. Acá estaba repasando un debate que nos mandó Nico Sastre, que nos armó toda la campaña del Federal con las últimas 5 victorias, y yo no había tenido en cuenta esto. Hubo varios goleadores, ¿sí? Pero hubo 3 que terminaron como los máximos del equipo: Cimino, Ferretti con 3. ¿Sabe quién fue el tercero? No lo sé, ¿quién fue? El caballero Juan Cruz García. Bueno, me tocó confundirme. Agarré algún penal que tenía ahí. Era nada, la verdad que... Bueno, es algo de los que por ahí yo digo que con la experiencia y todo pude haber crecido un poco más. En su momento por ahí lo que me criticaba, sobre todo Gustavo, en realidad no me criticaba, pero me decía que llegue más al área, que pise más el área. Yo era una especie de asistidor, por así decirlo, y no tenía esa capacidad que lo aprendí en este último tiempo, sobre todo por ahí viendo a otro tipo de jugadores, como es el caso de Facundo. Yo siempre digo que el jugar con él a mí me dio muchas cosas. Sí. Aprendí mucho de él y a su vez pudimos complementarnos los dos. Y bueno, él tenía eso que siempre me decía, vos pasa y llega al área que siempre te va a quedar. Y bueno, este torneo tuve la suerte de convertir, y bueno, es algo más que sumo en mi carrera como para decir, bueno, se puede, y creo que estamos para más todavía. Para aportar de lo de Facundo, vamos a felicitarlo porque el sábado, si no me equivoco, en cancha de Everton, justamente, claro, en su casa, empatando 0-0 su club también, Centro Fomento Los Hornos, frente a La Plata Fútbol Club, logró el ascenso. Facundo volvió a Fomento, lo sacó campeón como capitán del clausura y lo hizo ascender. Bueno, el crecimiento de Facundo en Everton le permitió también a Fomento tener otro jugador que le gusta la pelotita también. Bueno, pero gran jugador. Ellos eran la dupla, se vendían como la dupla. Uno no sabía dupla de qué, pero bueno, se sacaban fotos juntos, hacían todo eso con Facundo, siempre Juan Cruz. Quiero preguntarte lo último antes de despedirte porque sé que tenés que ir. Este federal se produjo un hecho casi raro, como fue que juegue el Chino Benítez con sus hermanos, con Mauro y con Poppy, en cancha. En una posición quizás casi que similar a la tuya del Chino en algún punto. También fue un crecimiento tener un jugador de esa jerarquía, aporta más de afuera que de adentro. ¿Cómo tomaste esa experiencia? Sí, ni hablar, es como salvando la distancia, obviamente, es lo que yo te decía de Facu. El Chino, la verdad que a mí me sorprendió porque es un ejemplo a seguir en todo, en todo momento, de adentro de la cancha, fuera de la cancha. Adentro de la cancha es un tipo que llegó el primer día y empezó a dar indicaciones. Vos para acá, vos haces esto, vos... O sea, el hecho de la experiencia que tiene él, enorme jugador. Ya el primer día que llegó, a mí me estaban haciendo cosas, obviamente nosotros totalmente abiertos a escucharlo, a aprender, porque sabíamos que él la tenía clarísima, y si él te decía, vos para acá, que la pelota viene acá, la pelota iba ahí, y fecha tras fecha, partido tras partido, esas cosas que él te enseñaba, vos las tirabas en campo y salían, quieras o no, salían. Entonces por ahí de eso se agarra uno cuando trata de aprovechar estas oportunidades. Vino el Chino Benítez, bueno, saquémoslo y jugo, vamos a tratar de aprovechar todo lo que nos pueda brindar. Y fuera de la cancha, la verdad que una persona increíble, unos valores y unos códigos de 10. Nos abrió las puertas de su casa, era el primero en llegar y el último en irse. No, en ese sentido, la verdad que recontra profesional, y te lo puedo decir yo, te lo puedo decir cualquiera, son innumerables la cantidad de personas que nos han preguntado, che, bueno, pero dale, Chino Benítez, le tiran plata, no cobran un mango, no. Ni él, ni nosotros, ni yo que estoy hace 8 años en el club, nadie cobró un mango y la verdad que no lo necesitamos. Lo que se vio en la cancha, por lo menos, es que muchos de ustedes se soltaron por sabiendo que Benítez te la da al pie, y pisaban muchos el área, no solamente él, varios jugadores, Matías Chapeta hizo varios goles, que no hacía nunca goles, creo que hizo, desde lo vi de chiquito, creo que hizo 2 goles en 15 años. Hizo 2 esta temporada. Hizo 2 en una temporada, y bueno. Varios jugadores que pisaban más el área justamente porque siempre tenían la pelota al pie. Calentón el Chino, no lo tenía. Sí, algo que me llamó la atención es que los primeros partidos se tiraba mucho al piso. Sí. Algo que uno lo miraba en Estudiantes o en otros clubes donde él jugó y no era de ir al suelo. Pero sin embargo, jugando en la mitad de la cancha con la camiseta de Everton. Por eso digo, se enojaba, trababa bastante en cancha. Sí, sí, le pegaban. Lo expulsaron dos veces. Sí, un tipo con mucha personalidad y la verdad que eso a nosotros nos llenó de orgullo porque. Es decir, uno antes de que el Chino llegue pensaba y por dentro decía, y capaz que este tipo viene y va a trotar o no le va a importar el club y nada. La verdad que el tipo hablaba en el vestuario, hablaba antes de empezar el partido, en el entretiempo, bueno, pequeños detalles que nosotros adquirimos de él, y la verdad que te vuelvo a repetir, sin palabras, un tipazo. La verdad que para mí fue un orgullo que venga al club. Y como persona, como él dijo en el último partido delante de todos nosotros y pidió la palabra, él dijo, siempre que me necesiten voy a estar, siempre que necesiten una mano yo voy a estar, y bueno, otras cosas que quedan para él y para nosotros, pero que la verdad que ese día yo me saqué el sombrero y la verdad que dije, pucha, la humildad de este tipo, qué grande que es y qué bien nos hace a nosotros tener un tipo así en el club. Y se fue como uno más el último partido. ¿Sí? No, uno más del plantel, nunca una grande, nunca soy yo el Chino y nada más. Se fue sencillo, se subió al auto y se fue como cualquiera. Como hicimos con las chicas, lo hacemos con vos para cerrar. La consigna del día es: ¿cuál era el nombre original del club? ¿Vos lo sabés? Sí. Bueno, bien. Ya hay varios que están participando en las redes sociales que saben cuál es la red social. Uno de ellos es Gaby Peralta, ¿sí? Que acierta a través de Facebook. y también lo hace Chucho Galuzzi, ¿sí? Así que vamos a empezar a seguir sumando gente que participe. ¿Sí? Lo pueden hacer a través de las redes sociales del club, ¿sí? En el Facebook Everton La Plata, en el Twitter también arroba Everton La Plata, ¿sí? Se comunican y nos dejan la consigna con el hashtag Everton Radio. ¿Cuál era el nombre original del club? Vamos a una tanda de la radio y enseguida lo despedimos a Juan Cruz. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, dejame mandar saludos a los chicos que están, está todo el plantel superior en la casa de uno de los integrantes del cuerpo técnico. Ya sé de quién, no me digas. Ahora van a entender por qué llueve. Yo les voy a decir una cosa. Es una tarde 11:80. Así, nada más. Ya eso lo saben todos. Exactamente. Bueno, están cumpliendo una promesa que... Con el cuerpo técnico, después de, no me acuerdo bien qué partido fue de local, dijeron que si ganábamos los últimos 5 partidos nos iban a regalar un costillar, un asado. Entonces, bueno, están cumpliendo y por ahí por eso la lluvia, no sé. Puede ser. Bueno. Gracias, Juan Cruz. Gracias a usted. Hacemos una tanda y enseguida hablamos con el presidente de Everton, con Marcelo Fortes. Es una ciudad que tiene cada 6 cuadras una plaza. Única es tu radio. Radio Única La Plata, 87.9, la primera del dial. Radio Única La Plata, 87.9. Gustavo Vetere Inmobiliaria, administración y venta de propiedades, tasaciones, remates, alquileres, calle 61, número 1761, teléfono 452-9596, mail inmobiliariavetere@hotmail.com. Bembar, construcción en seco, una casa a tu medida. Proyecto, ejecución, ampliación, créditos bancarios, Procrear. Encontrarnos en Facebook como Ben Bar y al teléfono 435-6489. Ben Bar, construcción en seco. Hornense, el periódico de los hornos. Visita nuestra fanpage. Hornense, el periódico de los hornos. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. Comunícate a los teléfonos 450-1114 en Los Hornos y al 441-4011 Parque Sicardi. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. Almacén Lo de Juan. Bebidas, comidas para llevar, artículos de limpieza. El servicio más completo del barrio. Atención personalizada. Almacén Lo de Juan. 19, casi esquina 70. Hace única tu noche. Radio Única La Plata. 87.9. ¿Tenés problemas en el auto? Vení a Surauto. Repuestos y accesorios. Fiat, Peugeot, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Renault. Surauto, 137 y 70, Los Hornos. Teléfono 450-3022. ID 138-3939. Ferretería Celestre, desde 1954, junto a la comunidad. Ferretería Celestre, gas, electricidad, plomería, pinturería, bazar, anexo, copias de llaves y más. Ferretería Celestre, 60, número 2324, Los Hornos. Teléfono 456-0864. ¿Estás pensando en tatuarte? Tatuma Estudio. trabajos personalizados, variedad de estilos, materiales descartables. Pedí tu turno al 221-454-7064 o por WhatsApp al 221-356-8338. Búscanos en Facebook como Tatuma Estudio. Tatuma Estudio. Ponele color a tu vida. ¿Haces deporte? Sverker, indumentaria deportiva. Única dirección, calle 56, número 1896, La Plata. Teléfono 221-450-5924. Email info@sverker.com.ar. Sverker, ropa de campeones. Gráfica Soul. Oh, oh, oh. Imprimí en gran tamaño, destacate del rebaño. Gráfica Soul. Oh, oh, oh. Gráfica Soul. Gigantografía, cartelería, talonarios AFIP, folletos, tarjetas. 62 esquina 138. Teléfono 456-3378. Imprimí en gran tamaño, destacate del rebaño. Gráfica Soul. Oh, oh, oh. Radio Única La Plata, 87.9. La primera del dial. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí. Aquí estamos con Matías Mazzacane. Sí, invertimos un poquito el orden porque como Matías está con el tiempo justo y al negro siempre le sobra un poco, vamos a hablar más tarde con el presidente, con Marcelo Fortes. Y ahora tenemos a quien va a ser nuestra voz informativa en las jornadas de juveniles. ¿Sí? El señor Matías Terito Mazzacane. ¿Cómo estás, Mati? Todo bien. Primero que nada, buenas noches y agradecer la invitación. Como dijo Juan, es un privilegio y que el club siga creciendo día a día y en este caso tenga un programa propio de radio. Bueno, muchas gracias. Contanos, ¿cómo se vivió la jornada del... una jornada rara fue porque se jugó media partida, ¿sí? Algunos partidos se jugaron antes de la primera, pero hace una semana atrás, y otros se jugaron este domingo. Bueno, fue medio raro la jornada de concurso, que fue la 14ª de clausura. Exactamente, bueno, ya lo dijiste, este domingo finalizó la fecha 14, frente a Curuzú Cuatiá, que se jugó en el predio. La jornada se dobló en dos días, ya que la octava y la novena jugaron, como dijiste bien, el sábado antes de la jornada de mayores, y por un problema de que había tormentas eléctricas y todo, se decidió postergarlo. Uh-huh. Y bueno, este domingo concluyó la fecha de juveniles. Los resultados fueron: la octava perdió 1-0. Sí. La novena empató 1-1. Sí. Recordemos que la novena quedó a un paso del campeonato. Bien. Ya que tiene 35 puntos y su inmediato perseguidor, que fue justamente Curuzú, fue el partido de la fecha y del campeonato. Con empatar ahora con Montoro, se declararía campeón. Bien. Y este domingo la prenovena perdió 1-0. La séptima, que fue la única categoría que ganó en la jornada, ganó 2-0 con goles de Thiago Fernández y Agustín Romero. Thiago Fernández. Thiago, Thiaguito. Bueno, la sexta empató 1-1 con gol de Agustín Salguero, el hijo de Seba Salguero. Uh-huh. Y la quinta perdió 2-1 con gol de Aarón Aguirre. Bien. Un dato a resaltar es, sí, que en la tabla general Everton se posiciona en la cuarta ubicación, por debajo de Peñarol, Brancen y Curuzú. Esa tabla general tiene los resultados de todos los partidos de juveniles, de todos los equipos, digamos. Exactamente. O sea que la acumulación de resultados de todas las jornadas, Everton está cuarto. Bien. Bueno, y para concluir, la próxima fecha será contra Villa Montoro. Próxima y última. El día se va a dar a conocer mañana, luego de la reunión de la liga, pero seguramente tendría lugar al jueves 8 feriado. Sí. Vamos a ver si en un ratito podemos hablar con Gustavito Fernández, que debe estar saliendo de la liga ahora, para que nos dé a conocer cuándo se va a jugar, porque la idea era jugarlo el jueves, si no tengo mal entendido, pero tengo entendido que también hay algún partido de juveniles suspendidos, no de Everton, sino de otros clubes, y por ahí puede ser que el jueves se use para los suspendidos y entre viernes o sábado o domingo, cuando es el día habitual de la jornada, se termine de completar esta última fecha, que es como visitante. Como visitante. Sí, frente a Villa Montoro. Frente a Villa Montoro. Pero me parece, si no me equivoco, en el torneo anterior cedimos la localía por un problema de que se jugó el federal. Así que me parece que se juega en el predio. Se juega en el predio. Entonces, por más que el fixture diga que Everton es visitante, va a ser local cuando sea, jueves, viernes o sábado o domingo. Se juega en otro predio. Bien, ahora en un ratito, seguramente cuando lo llamemos a Gustavo, nos vamos a sacar la duda. ¿Sí? Aprovechamos acá que Meme, dale, de la subcomisión de hockey. Si adivinó, no digas. ¿Por dónde se comunicó, Mati? Por medio de WhatsApp. Así que le mandamos un fuerte saludo y un abrazo a toda la gente de hockey. También Marianela Sapia. ¿Quién es Marianela Sapia? ¡Ah! Pepita la pistolera, perdón. No. Pepita la pistolera, Mari Sapia. También se comunicó y acertó. También. ¿Acertó? Acertó, sí. Mire usted, seguro porque lo leyó en el libro que escribió el profesor Santiago Ricardo Katz, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ya se suma gente que tenemos para ir al sorteo. Recordemos que vamos a sortear la camiseta de entrenamiento de fútbol femenino cuando finalice el programa, entre todos los que fueron acertando. Los que no acertaron, como Perotti. Muy linda camiseta de las chicas. Sí, hermosa. Muy linda camiseta, muy buen diseño. Sí, pero como, los que no acertaron como Perotti no van a poder competir. ¿El presidente sabe o no? Sí, el presidente dice que sabe. Después le vamos a preguntar en profundidad. Yo quiero saber si la persona que está a su derecha. Lo leímos en la. Claro, lo leyeron en un mensaje de alguien que adivinó ya, ¿sí? Así de Chucho Galuzzi. La persona que está a su derecha, ¿es jugador de juveniles? Es un poquito crecido, me parece, para jugar. Jugó en juveniles. Si lo ves, parece que es del senior. Es del senior. Que... Bien. ¿Estamos hablando de quién, Mati? De Facundo Crosolo. Facundo Crosolo. Facu, compañero, ¿cómo estás? Compañero y amigo. Amigo. Hola, buenas noches. Un saludo para todos. ¿Cómo fueron estas primeras experiencias? Porque este año, si no fue, debutaste en primera. Ya había jugado hace 2 años un partido, iba al banco. Ajá. Y un jugador se lesionó y entré. Y este año fui al banco unos partidos también. Claro, tuviste un poquito más de continuidad. Sí, jugué en reserva y iba al banco después en primera. ¿Es difícil ganarse un lugar? Y está peleado, sí. Hay muchos jugadores con mucha experiencia, pero de a poco lo más pibes vamos subiendo. ¿Recio el marcador central o no? ¿Recio el marcador central es usted? Sí, se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Es capitán de reserva habitualmente. ¿Cómo le fue este fin de semana? Ganamos en el último minuto 3-2. ¿Goles de? Mauro Llovino, Francisco Perlo y Rodrigo Núñez. Rodrigo Núñez, muy bien. ¿Recordás resultados de cuarta, senior y primera para repasar? ¿O te estoy matando al aire? No, cuarta ganó 3-1. Cuarta ganó 3-1. Y senior me parece que también ganó 3-1. Bien. Para repasar un poquito y ponerle un cierre final también a lo que fue la última jornada, porque este sábado terminaron la 15ª, ¿sí? Sí, bueno, sí, exactamente. Terminó, sí, porque se desdobló un poquito las fechas. Mayores terminaron, juveniles, infantiles no. Los mayores, la novena. La primera terminó en la novena posición, ¿sí? El empate 0-0 frente a Villa Montoro. 19 puntos, 5 triunfos, 4 empates y 6 derrotas para el equipo de Hernán Bersesi. -1 la diferencia de gol. Un equipo que tuvo muchísimo recambio. Casi nunca pudo repetir la alineación por esto de tener que dar jugadores al federal y de que le bajaban muy pocos. Entonces, un equipo de primera que cambió mucho, ¿no, Facu? Sí, yo tuve la suerte de entrenar, entramos todos juntos, pero casi nunca pudieron repetir equipo y este año jugaron muchos jóvenes, así que bueno, esperemos que de a poco agarren confianza. Mati, ¿te tocó ver algún partido de la liga este año? Sí, no me perdí ni uno, me parece. ¿Sí? ¿De la liga viste todos? ¿Cómo lo viste a los chicos? Muy bien, la verdad que empezando a ver el plantel, hay muy pocos jugadores con muchos partidos. Eso creo que Everton decidió apostar a los pibes y habla muy bien del club. Así que nada, esperemos que el año que viene podamos sumar la mayor cantidad de puntos posible para dejar al club lo más arriba posible también. Hago un paréntesis y te pregunto por tu presente. En los últimos tiempos te tocó quedar libre de estudiantes. ¿Qué se viene en la vida deportiva de Matías Mazzacane? No, ya pensándolo bien y ya decidí de que voy a jugar en el club. Mírese, bueno, ahí estamos dando una noticia a todos los hinchas de Everton, a todos los que nos están escuchando, que en el 2017 Matías Mazzacane se vuelve a poner la camiseta de Everton. En Estudiantes juegas mucho de tres. Este año jugué de tres, jugué muchos partidos, la gran mayoría de tres, pero bueno, yo me inicié de marcador central. Bien, ya le pongo entonces, Bercesi, tenés segundo marcador central para el Apertura 2017. ¿Juega con el padre o juega...? Mi viejo pegaba mucho. ¿Lo viste jugar a tu papá? No, la verdad que no, porque era... Lo que sí te puedo decir que ya a los 4 meses aproximadamente viajaba en el micro con mi viejo. Así que... Bien. Desde la cuna, como se dice, como dice la frase. Se ríe fuerte. Bueno, ya tenemos un refuerzo. Mire, Everton Radio le aportó un refuerzo al... Bueno, va a tener que pelear la posición con Petigrossi, con Jalet. Obviamente. Con Lea Rodríguez. Con el que tiene al lado. Con venimos a sumar, que es lo importante. El resto... Es más, esta es una posible dupla central. Y ojalá, estoy mirando. Ojalá. ¿Quién te dice? Altura que tenemos. Mañana... ¿Sí? Por él. Él no pega como el padre. Bueno, pero solo pega por él, por la madre. Para contarle un poco a la gente, Facu, contale quién es tu mamá. La vicepresidenta del club. Bien, le mandamos un saludo a Karina Valesio, que la invitamos y no pudo venir. ¿Cómo? Ah, bueno, sí. ¿Y quién es el tío? Me pregunta. Uno de un hombre de color. El presidente. El presidente, bueno. Si esto no es una familia. Es una familia. ¿Dónde está la familia? Es una familia. Ahí está. Y comentando un poquito más para cerrar lo que fue la última fecha de mayores, la tercera y la cuarta terminaron terceros, ambos en su categoría, ¿sí? Campañas casi similares, la del equipo de Sergio Bey, y la reserva, la cuarta es de Gustavo Poza. No, iba a decir el hijo de Nuejero. Gustavo Poza. En tercera, el equipo de Bogue, 11 triunfos, un empate y 3 derrotas, más 13 la diferencia de gol. Y en cuarta también terceros, con 32 puntos, 10 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, más 14 la diferencia de gol, campañas similares y terceros puestos que denotan que para lo que viene también hay buen material. ¿Viste también algún partido de reserva, sobre todo, Mati? Este año, por una cuestión de tiempos, llegabas para la primera. Yo casi jugaba también a la misma hora. Uh-huh. Se me complicaba, pero siempre, aunque sea el segundo tiempo, lo miraba. Uh-huh. Facu, ¿cómo viste la campaña? No, fue buena, pero tuvimos malos partidos que... malos partidos que nos sacaron la punta y no la pudimos volver a agarrar. Yo vi algunos de esos malos partidos, porque tengo mala suerte con Bogue. Cuando le digo que lo voy a ver, o empatan o pierden. Entonces trato de no llegar a la reserva. Me tocó ver, no sé qué fecha fue, partido contra Tolosano en cancha de Tolosano, minuto 40, penal a favor. Exactamente. La va a aguantar Enuel, un marcador central lo toma, penal cobra el árbitro. Se hace cargo... Enuel no es, no. Urrutibeiti. Ahí está, Urrutibeiti. Pisó mal y le pegó mordida y la tiró afuera. El arquero se había tirado ya. Una cosa insólita. A la jugada siguiente, minuto 43, contra un error en el fondo, un pase atrás que el arquero no entendió. Terminó siendo gol de Tolosano y derrota 1-0. Casi que esa lo terminó dejando como escoltas para pelear el segundo lugar. No, sí. Fue Crosolo el error, ¿eh? ¿No fue Crosolo? No. Me dice que no. No hay duda. Me saco la espina de eso, yo no fui. Pero sí, ese partido fue el que nos limitó a estar en la punta y bueno. Sí, ese fue un partido medio bizarro y además por el desarrollo que tuvo. Torzano en el segundo tiempo no cruzó la mitad de la cancha. No cruzó la mitad de la cancha y tuvimos 4 goles abajo del arco que no lo pudimos hacer. Incluido el penal. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido, por la visita, y a Mati lo esperamos el próximo programa. Lunes para que nos cuente lo que va a ser la última fecha de los juveniles, sobre todo, sí, que van a cerrar. Recién nos enviaba un mensaje Pablo Brusoni que la fecha frente a Villa Montoro se va a jugar el día jueves 8 de diciembre en el predio, sí. Así que en los horarios habituales, pero la jornada de domingo se va a jugar el día jueves 8 de diciembre, para completar un poco lo que era la... Otro día feriado, levantarnos temprano para ir a... Ahí está, ahí con el bufete de Marce Perotti. Bueno, Crosolo, ¿sí sabía la consigna de cuál era el nombre original? ¿La sabe? La sé. Bien, bueno. Recuerden, para participar por la consigna, ¿cuál era el nombre original del club? Marcelo Perotti no lo sabe. Ahora sí. Ahora sabe porque lo vio, pero no, ¿Le sorprende que sea ese el nombre? Sí, es el nombre de... Bueno, hubo un mensaje de WhatsApp, que creo que Mati lo tiene ahí, de Meme, de la subcomisión de hockey, que nos cuenta la historia del cambio de nombre, ¿sí? Que nos dicen que... Si es Meme, la googleó, ¿no? ¿Es la googleó, dice usted? Sí, bueno, sí. Porque en realidad el club tenía un nombre y lo decidió cambiar a partir de la visita de otro equipo a la Argentina. No queremos decir demasiado para que pueda ser una próxima consigna, pero hubo un equipo que visitó nuestro país para jugar una serie de amistosos y eso dio lugar a que el club cambie de nombre, también cambie su indumentaria y tome la camiseta... los colores del club. Claro, azul y amarilla a bastones verticales. Hasta antes era solamente azul la camiseta del club. Matías no lo sabía eso. Sí, eso porque sí, no leyó... Está mintiendo vos. No leíste el libro de Katz. Te lo voy a traer la próxima. ¿Sí? También acá manda sí. un saludo la mamá de Juan Cruz, que recién pasó. Sí. Y dice que a camionero no le tenemos miedo. A camionero no le tenemos miedo. Bien, muy bien. Muy bien por Viviana. Así que un saludo para David que nos está escuchando. Recuerden que se pueden comunicar con Everton a través del WhatsApp de la radio, que es 221-458-7649. Y también nos pueden dejar un mensaje a través de las redes sociales del club. El Facebook es Everton La Plata y el Twitter también es @ Everton La Plata. Nos buscan y nos escriben para participar, sobre todo el sorteo, con la consigna Everton Radio, el hashtag. ¿Sí? Acá Meme me aclara que el que sabía la historia es Javier Fanelli, su esposo. Javier Fanelli, claro. Un saludo grande para Javier, que seguramente lo tendremos el próximo programa. El próximo programa va a venir. Bueno, Mati y Facu, muchas gracias por haber estado. Y nos vamos a hacer una pequeña tanda. Y enseguida volvemos con quién. Con el presidente del club, Marcelo Fortes. Radio Única, La Plata, 87.9. Radio Única, La Plata, 87.9. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Y aquí estamos siguiendo con el programa, con nuestro, volvemos a decir, nuestro primer programa de la historia. Primer programa de la historia, qué lindo que suena, ¿eh? Es emocionante, una locura hermosa esta. Y aquí estamos con el presidente del club, Marcelo Fortes, que nos acompaña. Marcelo, buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Un gustazo estar acá y la verdad sí, esto es emocionante. Para mí esto es emocionante. Marcelo, a ver, tuvimos un año, un 2016-2015, con un crecimiento enorme del club exponencial. Uno pasa los fines de semana por el predio, por el Pachi Funes y lo ve lleno de gente. Vienen los visitantes cuando vienen los partidos y nos comentan lo lindo que está el club, lo que ha crecido. Nos dicen cosas como, estuve hace un año y no tenían esto, esto y esto, y ahora están, es una locura lo que han crecido. Sí, la verdad que hay mucha gente trabajando, hay mucha gente con ganas, hay gente que tomó sentido de pertenencia, y bueno, nosotros hacemos una, somos un grupo de o en mi caso, un presidente que siempre digo soy de puertas abiertas. Así que el que hace, el que trabaja, como digo, no es empleado mío, toma decisiones y bueno, se siente a gusto. Entonces todos los días hay muchos y lo hacen crecer de distintos lados. Y hoy por hoy nos encontramos con un Everton grande en muchos aspectos. Sí, en el predio sobre todo, que es donde más estamos muchos de nosotros. El crecimiento que se ve es exponencial, vuelvo a decir, la gente nos felicita, vienen los visitantes y nos felicita por el club que tenemos, y se ve, se agregaron actividades como el fútbol femenino, el hockey que creció, se han hecho vestuarios de fútbol infantil, otra nueva cancha de 7 para participar en Lisfi, una tribuna tras el arco, se han hecho vestuarios nuevos, sala de prensa. Mira, nuestra idea es tener un club con gente. Si tenés gente, generás recursos. Y siempre decimos, si generamos recursos, volquémoslos en obras. Me encantaría, como muchos me dicen, vos sos el presidente de las obras. No, pero creo que algunos juegan a la pelota, otros juegan al hockey, y a nosotros nos toca ser dirigente. ¿Y qué podemos dejar que no sea obra? Así que, bueno, tratamos de darle a todos los que dejan algo por el club, los que dejan su tiempo, los jugadores, como decía Juancho hoy, que dejan su tiempo, su trabajo y un montón de cosas, es tratar de jerarquizarlo. No podemos darle plata, pero sí podemos darle infraestructura. Entonces, tratar que cada día estén más cómodos y que no les falte nada. Desde la humildad que tenemos, tratamos de bueno, trabajar para en ese sentido, ¿no? Y bueno, y somos muchos los que estamos trabajando. Y somos un gran equipo desde ellos jugando a la pelota y desde hasta, como digo, ustedes. Ustedes están haciéndolo crecer al club en este momento. Así que, bueno, en ese sentido el club crece gracias a todos los que lo componemos. Marcelo, ¿qué es lo que se viene? No, hay a ver, hay una obra que es importantísima, que en la cancha del sintético, el sintético del club. Es una obra es una obra que vale 3 millones de pesos y se hace a pulmón y hay mucha gente trabajando. La última parte que pensamos que se hacía con decíamos 60, 70 mil pesos, no, la realidad que hable entre 300 y 500. Así que, se me que bueno, un poquito los números, me parece, ¿no? Sí, sí, y bueno, plata en ese sentido no hay. La plata se genera mucho con los buffets y bueno, con las ventas de rifas, y ahora están haciendo cenas, y bueno, por eso muchas veces salimos en los medios para que nos den una mano, pero no importa, el orgullo es que se genera desde el laburo propio, desde el sacrificio. Así que bueno, algo muy lindo y que me llena también de orgullo decir que se va a sacar un crédito personal. Hernán Hansen, Martín Valeiras, y bueno, yo en mi carácter de presidente, estamos dispuestos a bueno, poner nuestro recibo de sueldo, lo que fuera, para poder pagar ese último empujoncito que necesitamos para poder en febrero tener la cancha. El trabajo de la gente de hockey es algo terrible. Así que bueno, vamos a ver si esa obra, que sería es la frutilla del postre para el club, ¿no? nos va a traer más socios, más chicas, más y nosotros calculamos, la idea sería duplicarla, ¿no? Y bueno, después tenemos pensado, hay que acompañarlo una vez que terminemos con eso, con los famosos vestuarios. Es una obra importante que se haría atrás del quincho, uh-huh. en donde es una obra de unos 8 metros por 34, diseñada por el arquitecto Pablo Ruzzoni, que es arquitecto, es junta papeles, más crecimiento, técnico, más infraestructura precisa. Sí. Y en su segundo, o sea, sería en doble piso, y en la parte alta sería los dormis, en donde nos podría ayudar mucho eso, como para que cuando nosotros poner en el sentido, cuando vayamos al federal o vayamos a algún equipo, poder cambiarle el alojamiento cuando vamos allá, que ellos nos ayuden, y cuando ellos, cuando vienen acá, poder darles esto. Marcelo, yo soy presidente de las obras, decías, muy bien. Sabemos que no estás solo, que muchísima gente te acompaña desde distintos sectores, ayudas. Sí, y como esto radio nadie lo ve, el negro me pidió antes de empezar una hoja y la virome. No sé qué anotó, porque es ilegible eso. Letra de médico. ¿Qué anotaste? No, lo que pasa es que hay muchos nombres, ajá. porque hay mucha gente que trabaja, y sería injusto que ponerle nombre a, no sé, a Fanelli y no nombre a Meme. Está bien que se señala, pero hay mucha gente, y sería, la verdad que no quiero faltarle a nadie de todos los que, porque hoy el tema de ser dirigente no es fácil. Uno puede ser sindicalista, uh-huh. y genera algún recurso, puede ser jefe de algún trabajo y genera un recurso, sos dirigente, y lo único que perdés plata, porque es la realidad, perdés plata en teléfono, perdés nafta, tus horas, la familia, qué sé yo, yo tengo mi nena, yo soy separado, y tengo mi nena que me vino a visitar y está en mi casa sola, y yo sé que me está bastante, está enojada ahora, pero bueno, o Morenita, que es la nena más chica, que siempre, papá, está todo el día con Everton, no me da pelota, y bueno, en este, quiero mandarle un saludo, porque Morena está escuchando, recién me escribió, papá, te estoy escuchando en la radio, así que está con Morena, con Juanita, están ahí escuchando, así que bueno, les mando, y Bernie, les mando un beso grande. Bueno, Marce, gracias por abrir la puerta del club, por permitirnos llevar adelante este programa, porque la idea surgió también de una iniciativa tuya, de juntar voluntades, de juntar gente, de armar un grupo de personas que quieren al club, que quieren colaborar, que lo quieren ver crecer, y que de a poco se vaya formando un equipo. Con Marce siempre que nos cruzamos nos ponemos a hablar de cosas relacionadas al club, de a poco nos fuimos conociendo, por ahí recién llegaron Leo y Tincho, que ahora vamos a hablar con ellos también, y por ahí uno con Tincho no tenía tanta relación, pero poquitos días o tiempo que nos juntamos empezamos a ver que tenemos muchas cosas en común y que nos gusta colaborar, que nos gusta participar, que nos gusta estar, y bueno, esa apertura, esa posibilidad se da porque a la cabeza hay una persona como vos que permite esa posibilidad, que abre puertas, y que bueno, ya vi que te emocionaste cuando lo escuchaste a Matías también. Se te llenaron un poquito los ojos de lágrimas cuando lo escuchabas a Juan Cruz contarnos lo que significaba para él dejar cierta cosa de lado para darle lugar a ir a entrenar, para llegar, para colaborar, para sentir el club, para vivirlo, para jugar un federal que no es nada fácil. Y yo quiero saber qué te produce a vos ver esto, porque recién cuando se iban Matías y Facundo, vos decías, yo a estos dos chicos los llevé cuando tenían 4 años a entrenar por primera vez a la cancha de pelota paleta en la sede. Sí, es bueno. Yo creo que tengo entre 29 y 30 años en el club. Y yo digo, soy, por ahí no soy tan viejo, pero digamos, nosotros tenemos que ir pensando en dejarle lugar a los chicos jóvenes con empuje y que tengan la misma línea como para que el club siga creciendo. Ver a Matías o ver a Facundo a mí me emociona. Primero porque sí, como dije, a los 4 años lo llevé el primer día de entrenamiento, que los recibió el Flaco Bando, que hoy sigue estando en el club. Y bueno, cada uno de ustedes, algo, yo siempre trato de gestionar, o verte a vos y veo qué podés ayudarme, porque vos tenés sentido de pertenencia. O Perotti, le digo, ¿qué querés hacer? Vení, decime, él está en hockey, querés venir a fútbol. O Martincho vino y me presentó un proyecto, me gustaría hacer esto, mi novia es fotógrafo, bueno, vamos a sentarnos, ¿qué podemos hacer? Y armamos el departamento de fútbol y publicidad, y armamos, vos viniste con un proyecto que tenés de hace rato, que, vos sos evertoniano de hace rato, y te encantaría tener ese programa de radio. Un día me dijiste, yo dentro del proyecto me gustaría hacerlo. Y bueno, nos juntamos y lo charlamos y acá estamos. O sea, yo tiro la idea, empujo y ustedes son pibes con ganas y lo realizan. O sea, esto es de ustedes, no es mío. Yo tiro la idea y le doy la derecha para que hagan. Después, si nos equivocamos, lo corregimos. Pero son ustedes. Bueno, acá vino Macharulo, coordinador de juveniles. Él se maneja solo. Está bien. Ahora, consulta permanente. Cualquier cosa, este negro te parece, sí, resolvé. Si te equivocás, después lo corregimos. Está bien. Pero acá no, la gente no se tiene que ir dolida, nada por el estilo. Un club es un lugar físico en donde nos juntamos, donde la queremos pasar bien. No podemos estar mal, ¿está bien? Porque esto para ser felices, es el lugar que elegimos para ser felices. Y a la vez lo hacemos crecer. Y bueno, somos muchos, entonces ¿qué hicimos? Lo hicimos crecer mucho. Esa es la realidad. Sí, y aparte cuando uno pasa por el predio, siempre le toca ver esto que decía Marce, el presidente de las obras. No es que seas vos en persona, sino que es una gestión de la que formas parte, que viene de hace años, que se propuso crecer, y como un día se propuso crecer y empezó a buscar un lugar, y por allá por el 2005 se encontró la posibilidad de tener un predio, que Everton era conocido, e incluso uno repasa en la historia de del decano platense, el libro que escribió el profesor Kat, y encuentra eso, un club nómade, que la no tenía... La cancha de Everton en el Parque San Martín. Todo el mundo decía la cancha de Everton. Sí, no decía la cancha del parque, la cancha de Everton. Hasta sí. Que pudo jugar en el parque, porque después de un momento que no pudo jugar más y tuvo que jugar donde podía. Y me tocó hablarlo muchas veces con Marce Miceli, hoy casi que entrenador del senior, por decir una manera. Que sí, que él tocó vivir la época del argentino del 98 y 99 y el equipo de la liga era local. Adip, Romerense, mirá, cualquier lado. Vuelvo a insistir, hay que darle. Yo me acuerdo que en ese momento nosotros, tanto con Marcelo Mazzacane, con Gonzalo Uranga, Fernando González, no teníamos nada y formamos el departamento de fútbol. Y la realidad es que hay que darle lugar a los jóvenes. Bien, nosotros éramos jóvenes con empuje en ese momento. Y como yo le digo a mucha gente, a muchos presidentes que hoy me junto y que me dicen te felicito, la verdad que está bárbaro, sí, pero ¿sabes qué pasa? Leí el cartel ahí, en el 2005 no teníamos nada, ¿está bien? Y ahora tenemos mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenés humildad, si tenés ganas de trabajar y tenés compromiso y respeto, lográs cualquier cosa. Sentido de pertenencia. Y bueno, lo vas logrando con el tiempo, ¿está bien? Sentido de pertenencia, y somos muchos, ¿está bien? Vos lográs, o sea, a ver, hablemos de fútbol un poquito, uh-huh. Es un equipo con sentido de pertenencia, sí, la cabeza Gustavo Bianco, está bien, el lema ese sentido de pertenencia es de él. El orgullo de pertenecer. El orgullo de pertenecer es de él. Y es que es, él le llevó todo esto a los chicos, ese corazón, ese amor, se lo fue llevando a cada uno de ellos. Y como decía el gato, el capitán, en el 2007 arrancó con Gustavo, siendo el capitán, y hoy es el capitán. Bien, o sea, ellos le van contando cómo son las cosas y cómo somos en el club. Bien, y bueno, a veces no es fácil, pero bueno, Everton hoy por hoy es grande por toda la gente que lo hace ser grande. Como hablamos el otro día en el predio, hacer un poco de militancia por el club también, ¿no? Sí, uno sí. Es como que milita por el club. Sí, no tengas duda. A veces yo digo, me voy a caminar, ¿está bien? Y voy caminando y voy, entre comillas, haciendo la política pobre, ¿está bien? Porque, pero... Bueno, si estamos para lo que necesiten, porque es la realidad. También, si vos me das una mano, ¿cómo no? Me pedís, negro, no me prestás el quincho, puedes decir, ¿cómo no lo vas a hacer? Si es tuyo también. ¿Está? Sí, fíjate el horario que lo necesitas, es tuyo. Y así, claro, el tipo dice, la verdad, me siento cómodo acá. Entonces vos le das una rifa, te la vende. Viene acá a comer porque sabe que con la plata del sanguchito que vende te ayuda a hacer la cancha. O sea, hay un montón de todas esas cosas. Te voy a pedir, negro, que ya te vamos a despedir porque tenemos que hablar todavía con... No, saques, que quiero que leas eso vos. No, sí, no, sí, no sí. Para que no se me vaya. Ahí está. Bueno, léeme ese mensaje, por favor. No sé de quién es, pero dice... Everton fue, es y será siempre una gran familia. Felices y orgullosos de pertenecer. Felicitaciones por la radio. Acá prendidos a Everton Radio, Karina. Y Karina es mi, Karina es mi cuñada, es como si fuera mi hermana. Hoy es la vicepresidenta del club. Me acompaña en este proyecto, en esta locura... Que es el amor que tenemos por Everton. Yo me acuerdo que me decía, mis hijos no van a competir, cuando yo les llevé a Facundo a entrenar, y hoy los tengo metidos en el club y no los puedo sacar, tanto a ella como al gordo, ¿no? Pero bueno, son mi familia, son mi sangre, por más que sean la sangre de mi ex mujer, son mi sangre, y bueno, Les tengo que decir tanto a ella como al gordo, como a mis gorditos, gracias por ayudar a Everton a ser grande también. Bueno, Marce, muchas gracias por haber venido al primer programa y seguramente te vamos a volver a convocar en alguna otra ocasión. ¿Y vos sabés la consigna? Sí, la conozco. ¿Sí? ¿Conocés toda la historia? No, lo leí recién que decía 25. La vergüenza. Vamos a ser sinceros, no me gusta mentir. La verdad, vos me preguntabas cuál era el nombre, lo supe porque lo leí así, pero bueno, conozco cada uno de los pibes o cada una de las chicas que trabajan. Tenemos ahí a nuestro productor y coordinador, un poco de todo, maneja la página, todo. Tincho Vanegas, ¿usted conoce cuál es el nombre original del club? No lo sabe. Señor Le Machorolo, sí, Machorolo lo sabe. Bueno, porque usted porta canas. Por eso los que portan canas, sí, le pueden aportar a otro que porta canas, como Perotti, que todavía no sabe. Así que si quieren se pueden comunicar, como lo hizo Karina a través de WhatsApp, al 221-458-7649 para dejarnos ahí su mensaje, y también a través de las redes sociales del club, sobre todo el Facebook, Everton La Plata, y el Twitter también, @EvertonLaPlata, con el hashtag Everton Radio, ¿sí? Numeral Everton Radio. Bueno, les agradezco estas palabras que me dejaron hablar. Y quiero agradecerle a todos los que dejan un ratito en el club para que sea grande, a todos, desde los chiquitos, desde los papás que acompañan a esos chiquitos, llevándolos, trayéndolos, pagando la cuota, y a todos los que trabajan y nos acompañan día a día, y gracias a ustedes, porque esto va a ser algo grosso y que nos va a hacer crecer mucho. Bueno, gracias, Enero. Vamos a una tanda y enseguida nos ponemos en contacto con César Sosa, que nos va a contar de la Copa Fausto Bianco Primera Edición, que está por terminar el próximo jueves, así que el próximo miércoles en realidad, que nos cuente la organización. Y también seguramente vamos a hablar un ratito con Gustavo Fernández, para que nos cuente lo que se viene en la fiesta de fin de año. Recordamos que va a ser el próximo sábado 10 de diciembre, 19:30 horas, en el predio. DJ en vivo, buffet, barra y... hasta que no ardan las velas, dicen que vamos a una tarde. seguro en el Café Malí. Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo este cante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. De los sueños, gorriones pequeños, se puede ver a Bagander en ti. Dicen que está Francina. Volvemos de la tanda, siguiendo con esta hermosa locura. Estamos con otro loquito lindo que nos acompaña. ¿Es loco este también? Sí, sos de esta familia, somos todos loquitos. Tincho Vanega, que nos va a informar, nos va a pasar todo lo referente al fútbol infantil. Hola, Tincho, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Un poquito mal el productor, el coproductor llegó 10 minutos antes de que cierre el programa. No pasa nada, hay que estar. Bueno, Fer, nos repasas un poco lo que fueron los resultados. Y bueno, ya empecé a mandar. Es tremendo. Tengo miedo con este chico, Machorulo. No, es una cosa loca. Bueno, repasamos los resultados de la jornada que tuvo las categorías de infantiles en Lifi. Recuerden que hay dos equipos jugando en Lifi, por eso. Se juega sábado y domingo, siempre hay fecha doble en las dos sedes, ¿sí? El sábado se jugó frente a Libertad, triunfo 4-1 de la 2003, derrota 2-0 de la 2004, triunfo 4-0 de la 2005, empate 4-4 de la 2006. Partidos. ¿Sí? Partidos. ¿Por los goles o lo viste? No, por los goles. Bueno, por los goles. Bueno, ¿viste? Siempre, se dice lo mismo. Chiche Sosa dijo que el partido perfecto es 0-0. Y bueno, pero por eso Chiche está donde está y... Bueno. Humor negro. No comparto. En la 2007 ganó 2-0 el Decano, 2008 empate 2-2 y la 2009 fue derrota 1-0. Eso fue la jornada del sábado del IFI. El domingo se recibió a Estudiantes de Los Hornos, ¿sí? En la 2003 derrota por 2-0 del Decano, también en 2004 derrota, pero en este caso 3-2. 2005 1-0 el triunfo de Everton, 2006 1-1 empate, 2-0 la derrota también de la 2007, también perdió la 2008 3-0 y triunfo de los más chiquitos de la categoría 2009 2-0 en la jornada del domingo frente a Estudiantes de Los Hornos, y también el domingo, sí, pero en el predio se jugó la anteúltima fecha del torneo de infantiles, como sucedió y nos contaba Matías hace un ratito con los infantiles, la jornada frente a Curuzú Cuatiá, 2005 cayó 4-2, la 2006 ganó 3-2, la 2007 ganó 4-1, y de este partido tenemos para escuchar una pequeña notita que hizo Tincho con un grupo de chicos de las... Dos chiquitos, el capitán y uno de los goleadores de la fecha. Así que escuchamos la palabra de los chicos de la categoría 2007. Bueno, acá estamos con los chicos, ¿de qué categoría? 2007. ¿Cómo salieron hoy? 4-1. 4-1 ganamos. ¿Goles de? Santi doblete, 2 de Dolo y 1 de Dolo. ¿Uno tuyo? ¿Cómo fue tu gol? De caño. ¿Cómo de caño? De pez. ¿Le pegaste de afuera y gol de caño? ¿Sí? ¿Y cómo la pasa en Everton? ¿Les gusta? Sí. ¿Vos sos el capitán? ¿Y qué decís en las arengas? Antes salía a la cancha. No sé. ¿Eh? No sé. Nada. ¿Ustedes? ¿Cómo la pasan? ¿La pasan bien en el club? No. ¿Sí? Bueno, me alegro. Espero que sigan así y sigan disfrutando. ¿Estamos? Sí. Gracias. Muy bien, Tincho, ¿eh? Ahí estaban los chicos, un poco vergonzosos los chicos, pero... Yo invité a una nena que venga. Dígalo, pero dígalo. Lo digo. Si baja pensando que está hablando Tincho. Hoy invitamos a un niño que venga para el año. Le pregunté, ¿te animás a venir al programa a hablar? Dijo que sí, no tenía ningún problema, así que de la categoría 2008, que está jugando. Bueno, ahora está jugando como es arquero y no se había lesionado arquero, está jugando en Leaf y en Liga en todos lados. Se bueno, suma a la mesa Leo lo Macharulo, coordinador del fútbol. Si querés ponerte el auricular, no hay problema, te vas a escuchar un poco mejor. Vamos a hablar al señor Leonardo Macharulo, el coordinador. Coordinador de juveniles. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo era esto? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a terminar de repasar un poquito también la jornada infantil. Llegamos hasta la 2007, el audio que escuchamos de Martín. La 2008 fue derrota frente a Cursú 4-2 y victoria de la 2009 2-1 y una categoría promocional como es la 2010, que ganó 3-1 en la jornada del domingo frente a Cursú. Los infantiles también vuelven a jugar el día jueves en el predio, frente a Villa Montoro, la última fecha del torneo de la Liga Amateur Platense. ¿Sí? Leo, ¿cómo viene el año? ¿Cómo? Juntos, el mismo juego que jugamos los juveniles también. ¿Sí? Exacto, sí. Pero los juveniles ya hablamos con el señor Matías Mazzacane. Está muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Bien, todo bien. Queríamos recalcar, más que nada, terminando el año, semana que viene vamos a hacer pruebas de jugadores. Y horario. De todas las categorías. Martes, miércoles y viernes, 18 horas que estén en el predio. 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 y 2000. Sería martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de diciembre a partir de las 18 horas en 7 y 629 pruebas de todas las categorías juveniles. Exactamente. Bien, fantástico. Ven a mí, Leonardo Macharulo, y si no, a Gustavo Fernández. A Gustavo Fernández. Por cualquiera de los dos. Bien, muy bien. Y vamos a intentar hablar con César para que nos cuente del torneo Fausto Bianco, primera edición. Tuvimos un problema con la línea de teléfono, no lo pudimos llamar. Un torneo de infantiles que se organizó para recaudar un poco de fondos, invitando a clubes de todas las ligas, del IFI, de la Liga y de otras ligas también. Un torneo que viene resultando muy bien. Hay buena convocatoria de público, sobre todo en las noches, aprovechando la iluminación del predio. Se juegan las dos canchas. ¿Sí? Y bueno, el día miércoles va a estar terminando en diferentes zonas. Se jugó una Copa de Oro, una Copa de Plata y una Copa de Bronce para que haya mayor cantidad de partidos entre los equipos que fueron clasificando. El miércoles el cierre es con tres partidos y la entrega de premios a los campeones. Exacto, a partir de las 18 horas, si no me equivoco, empieza la primera final, digamos, que va a terminar cerca de las 9 con lo que va a ser la coronación y la premiación de campeones y subcampeones. No pudimos llamarlo a César ni tampoco a Gustavo para que nos cuente de la fiesta, pero como lo veníamos conversando, el próximo sábado 10 de diciembre a partir de las 19:30 horas fiesta. En el predio, gran fiesta gran, con lo que va a ser el cierre de las actividades, ya terminada la actividad del fútbol definitivamente, con toda la actividad de infantiles y juveniles, porque va a ser el jueves la fecha que queda pendiente frente a Villa Montoro como local, y también con las chicas de hockey, que van a estar, por supuesto, en primer lugar porque... Festejando. Exacto, fueron campeonas de la Cuenca del Salado, y que seguramente el próximo programa se lo vamos a dedicar en buena parte a ellas, con muchos amigos de la comisión, como Javier Fanelli, como... Este invitado, Hernán Hansen, Martín Maleidas. Uh-huh. Vamos a tratar de que estén todos acá, y que estén la mayor cantidad de chicas posible, porque... Algunas chicas son del interior y ya terminan de entrenar. Sí, haciendo ciertos paralelismos que a mí me gustan, no es que se tengan que hacer siempre. En la historia de Everton hay cosas que se repiten. Cuando uno piensa en el ascenso, en Tres Algarrobos, se dio en características heroicas. Raras, heroicas, ¿sí? Se perdía 1-0, se jugaba con un hombre menos. Una moneda tras un arco. Uh-huh. Con el número 16 de suplente entró el goleador. La paró con el muslo, la dejó picar, le pegó contra el palo de la moneda y convirtió en el empate en el minuto 47 del segundo tiempo en Tres Algarrobos. Le tocó patear a ese mismo jugador el último penal de la tanda de penales, luego de que Maxi Mareco atajara 2 yendo a la izquierda. A ese mismo palo donde atajó el anteúltimo penal Maxi, pateó Julián Bidondo, también de zurda, se llenó el botín de gol y le dio a Everton el ascenso. Uno tiene un cañón, ¿no? Uno se acuerda de eso, le pone un poco la piel de gallina. Y se acuerda que el torneo dejó que el campeonato de la Cuenca de Salado que ganaron las chicas se definió también por penales. No tengo frescas las características del partido, pero... Una arquera figura también. La final, las dos, semifinal y final, se definieron por penales. la final, el último partido de la final salió 0-0. No, 1-1. 1-1 también. 1-1, empata sobre la hora Atlético Chascomús. Ah, pero al revés en este caso, claro. Van a penales y bueno, Everton cuenta con la mejor arquera del torneo, elegida por la Liga de Cuenca como la mejor arquera del torneo. Se trata de Mili García, Milagro García, que está invitada el lunes que viene. Muy bien, fantástico. Al programa. Atajó los tres penales. Y bueno, después convirtieron Manuela Sandirreta, Sofía Hansen Guti y el último penal la capitana. Se me fue el nombre de la capitana, me va a matar. No, no, así no puede ser. Pamela. Muy bien, bueno. Bueno, estamos llegando al final de lo que es este primer programa de Everton Radio. Le quiero mandar un saludo al señor Hernán Bersesi, que me acaba de mandar un mensaje personal para que le guarde la grabación de las chicas. Fíjate. No quiere el programa, solo la parte que tiene las chicas. Son dirigidas. Claro. Lo hemos perdido. Juan Cruz García también es su dirigido. Sí. Está hipnotizado, ¿no? ¿Usted dice? Sí. Se me parece porque le dieron una torta el día del cumpleaños. Ah, puede ser. No sé. Le pregunté, no sé si estamos saliendo en ese momento. ¿Ustedes saben la consigna? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. No, ahora Vanega la sabe. La sabe, Vanega. Ahora la sabe. Estuvo en internet. No. Bueno, ustedes me llevan un par de años de diferencia. No, no, se trata de buscar, de leer. Bueno, vamos a tener que rastrear un poco al ganador entre los que han participado. Y el nombre de original que tuvo el Club Everton fue Club Atlético 25 de Mayo. ¿Sí? La fecha práctica de fundación de la Argentina justamente fue la elegida por los fundadores de Everton ese 9 de abril de 1905. Para darle nombre al club, un club que luego cambiaría de nombre al que le conocemos hoy, ¿sí? Club Everton La Plata. Pero esa es otra historia que le vamos a contar más adelante, porque tiene que ver con otro anecdotario que tiene la rica historia de estos 111, ¿sí? 111, ¿digo bien? Años. 111 años de Everton. El ganador de la camiseta de entrenamiento es el señor Gaby Peralta, que acierta muy bien diciendo que Club Atlético 25 de Mayo, preguntando en realidad, no estaba seguro por la consigna, pero igualmente ha sido el ganador, fue el primero en contestar justamente y en el sorteo nos quedó él. Así que bueno, ya tenemos ganador, le vamos a estar entregando la camiseta el próximo lunes, va a tener que venir al estudio. ¿Qué pasa con Fortes? ¿Quién ganó? Gaby Peralta, ¿está bien? ¿Sí? Es una camiseta de entrenamiento de las chicas de fútbol femenino. ¿Te parece si no hacemos nuevo? No. Bueno, nada, el cierre del señor Marcelo Perotti, que es el que nos ha juntado un poco a todos. Así que... El cierre es para, bueno, para decir que a uno le da una emoción enorme todo esto, ver participar a tanta gente del club. Muchos le ponemos, todos los que estamos acá le ponemos horas de nuestra vida a todo esto, dejando familia, hijos. Y bueno, cuando se plantea lo de hacer el programa, yo decía, dije que sí, pues no me niego a nada, todo lo que puedo hacer, lo voy a hacer y realmente emociona, ¿no? No voy a lagrimear como el Prezi, pero la emoción, la alegría que tengo es inmensa. Pues dije, esto es una locura hermosa que recién empieza y no sabemos cómo vamos a terminar, pero vale. ¿Y yo? Bueno, no, muy contento, la verdad, que todos los proyectos que nos planteamos los vamos encaminando de a poco y lo vamos haciendo realidad. Esto fue algo que surgió de un día para el otro. La semana pasada nos juntamos más o menos a ver cómo hacer el programa y acá estamos, salió esto. No sé qué pensarán, esperamos buenas críticas y también críticas constructivas para ir mejorando, ir puliendo algunas cosas, pero todo esto lo hacemos por el club, que como nos abre las puertas, nosotros tenemos que devolverle algo y esta es la manera que tenemos de devolverlo. Quiero decir algo, Diego Vivaldo, un amigo, ex jugador del club, amigo, socio del club, hincha del club, me dice un día, el día que entras a Everton no te vas más, te abraza y no te suelta. Bueno, eso es Everton. Bueno, un poco para cerrar, hacer este programa Everton Radio también es para nosotros orgullo de pertenecer. Así que para cerrar un poco con el eslogan del club y con las palabras que nos dejó el entrenador Gustavo Bianco y quizás una guía que tenemos un poco todos, no solo del fútbol, sino también de la vida, y rindiendo un homenaje a su padre, a Fausto, queríamos cerrar con ese recuerdo y un saludo fuerte a todos y muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa de la historia del club Everton Radio. Nos encontramos, ¿cuándo, Marce? El lunes 12 a las 20 horas. Muy bien, hasta entonces, muchas gracias. Nos vemos. Hoy es el día perfecto.